La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos, son las 9 de la noche y os habla Fran Arche desde los estudios de Ágora Sol Radio en el corazón de Madrid. 2 días quedan tan solo para el 12 de mayo, 2 días para el comienzo de un fin de semana intenso, cargado una vez más de reivindicaciones ciudadanas que nos llevarán hasta el próximo martes, cuando se cumplirá el primer aniversario del 15M. Ese será uno de nuestros temas de esta noche. Antes nos iremos hasta Francia y Grecia, donde el pasado fin de semana tuvieron lugar las elecciones generales al gobierno de ambos países. Hollande, Sarkozy, Amanecer Dorado y mucho más, o deberíamos decir mucho menos, durante la próxima hora de radio. Un abrazo muy fuerte a Ricard Arís, conductor habitual de este espacio, que hoy no puede acompañarnos. Intentaremos estar a su altura. Esto es Ágora Sol Radio y estáis escuchando La Plaza en Llamas. Esta semana tengo el placer de compartir programa con Fernando Marcos, profesor de Ideología Centro Católico Monárquico, me apunta aquí Ricard, que en Twitter es @moetuna. Buenas noches. Juan Carlista, y hasta que la cosa dure. Buenas noches. De nuevo Sara Sánchez, compartiendo programa con el Grumete, politóloga de Ideología de Centro Izquierda, colaboradora esporádica de Ágora Sol Radio, que en Twitter es @sara_sanh. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Y con Josep María Atentas, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es coautor del libro Planeta Indignado y con quien conectaremos en breves momentos desde la capital condal. Saludamos también una semana más a Claudia González, que se encargará de las redes sociales. Buenas noches, Claudia. Muy buenas tardes todavía. Bueno, tardes, sí. Os recuerdo el hashtag La Plaza en Llamas, que esperamos vuestros comentarios, vuestros tweets, y en la cuenta de @agorasolradio. Perfecto, tenemos ya a Josep María al otro lado del teléfono, ¿verdad? Josep, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Escuchamos todos bien, chicos? ¿Sí? Sí. Muy bien, pues saludado queda. Aniversario del 15M, elecciones en Europa. Sí queda tiempo, le dedicaremos unos minutos también a la victoria del Atlético de Madrid ayer. Tranquilos, Fossi y Ricard, os vengaremos en la final de la Supercopa. Prometido, no perdamos más tiempo. Ya sabéis, chicos, que arda la plaza. Grecia sigue estando en el candelero. Los resultados de las elecciones del pasado domingo dejan un parlamento griego fragmentado y con muy pocas posibilidades de formar gobierno. Por otro lado, el auge de la ultraderecha griega ha mostrado que Europa debe replantearse muchas cosas, ya que en todo el continente está ascendiendo esta tendencia política racista. Precisamente esta situación de inestabilidad política no beneficia al país heleno, ya que posiblemente deba volver a celebrar elecciones en menos de un mes si no se llega a un acuerdo entre los partidos, por lo que esta ultraderecha podría aprovechar para reforzar más aún su postura. Hacemos un primer acercamiento de esto que estamos comentando, opinión de las elecciones griegas. Empezamos por ti, Sara, por ejemplo. Pues bueno, es una tendencia que estamos viendo que no es de ahora, que evidentemente se exacerba con la crisis económica, porque las posiciones se exacerban con la crisis económica, y que da mucho miedo, da mucho miedo. A mí me cabe la esperanza de que los griegos rectifiquen y en esta segunda oportunidad que les dan voten algo decente. Yo tengo mucha fe en el pueblo griego. Es verdad, habéis sido el ejemplo de tantas cosas últimamente. Bueno, el ejemplo, como veíamos reflejada esa rabia y decíamos, tal vez sea el camino, quién sabe. Y ahora en las elecciones parece que, bueno. Pues la polarización y la fragmentación nunca, claro, son buenas para la gobernabilidad de un país. Y en épocas de crisis es verdad que estamos todos indignados y cabreados, pero a veces hay que poner un poco de cordura en el asunto, sobre todo cuando se trata de regir el destino de un país. Claro. Fernando. Bueno, yo hoy voy a tratar de empatizar todo lo posible con aquellos ciudadanos que viven, en este caso, en Grecia. Me costará más con Francia, pero seguramente con Grecia me cueste menos. Y viendo un poco lo que han sido la evolución que han llevado, primero izquierda, luego derecha, luego izquierda, luego derecha, no sale ninguno de los dos. ¿Qué hago? Estoy confuso. Salen muchos partidos políticos. ¿A quién voto? ¿Qué hago? Nada funciona. Crisis, recortes. Hostias, con perdón. Confusos están. Entonces, creo que es normal que ellos estén ahora mismo en esta situación. Ahora quizá necesiten ayuda de Europa, si es que alguna vez la Unión Europea funcionó como unión. Viajamos ahora hasta Barcelona para escuchar la opinión de Josep María. ¿Cómo lo ves tú? Hombre, a ver, yo creo que el ascenso de la extrema derecha en Grecia es consecuencia directa de un impacto en las políticas de ajuste y, por lo tanto, es responsabilidad directa de quienes han aplicado esas políticas, ¿no? Entonces, yo creo que vemos como en un contexto de crisis, pues el malestar y la indignación puede canalizarse hacia vías muy distintas, ¿no? Y una salida, pues, es el canalizar la indignación y el malestar hacia posiciones de tipo chauvinista, contra los inmigrantes, un poco, digamos, cuando las cosas van mal, uno puede virar hacia opciones de tipo solidario, o más bien puede preponderar el miedo y virar hacia opciones de tipo, digamos, egoísta, que lo que hacen es trasladar en el terreno político ese miedo en un discurso de deshago si hay quien pueda. Lo que pasa, claro, eso es consecuencia de las políticas que se aplican y, por tanto, responsabilidad directa de quienes lo han implementado, en este caso del gobierno del PASOK, luego de los gobiernos que ha habido y de los auspicios de la Troika Europea. Por tanto, lamentarse del auge de la extrema derecha sin darse cuenta de que eso es consecuencia de las políticas que se aplican tiene poco sentido. Por tanto, cualquier persona o cualquier analista que esté preocupado por ese fenómeno, empezando por la Comisión Europea, lo que tienen que llegar a la conclusión automática es que para que esto no vaya más hay que parar de forma inmediata las políticas de ajuste. Os recuerdo que Ricard me dice que incida en ello, que estáis abiertos a interrumpiros y a pegaros todo lo que podáis. Hablaba Sara, todas formas, sí. No, de todas formas, es que esto no es un fenómeno griego. O sea, el ascenso de la extrema derecha en Europa no es un fenómeno griego y no es un fenómeno desde las políticas de ajuste. Evidentemente se canaliza en mayor medida teniendo en cuenta que los griegos están hasta donde están y que los aprietan hasta donde los aprietan. Evidentemente. Pero yo no estoy de acuerdo con que sea una consecuencia directa. Es una consecuencia directa en Grecia, pero si esos partidos no existieran y no tuvieran cierta base social, no se podría dar esa coincidencia. Yo creo que hay que separar las políticas de ajustes que estamos teniendo en la Comisión en Europa, por parte de la Comisión Europea, y una evolución que, bueno, Sara además es especialista en ello, de la extrema derecha desde hace muchísimos años. Entonces, creo, y estoy de acuerdo con mi compañero de Barcelona, que las políticas de ajustes no nos llevan a ningún lado, pero creo que la derecha lleva tiempo aprovechándose de, digamos, cierto sector de la población que está confusa y que se lo está llevando a su terreno. Lógicamente, ahora, cuando más se agobia o más se aprieta la gente, es cuando sale ese trabajo que llevan desde hace tiempo, digamos, involucrándose en las políticas de derecha. Sí. Sobre todo cuando hay una permeabilidad de, claro, de clases no hacia arriba, es decir, no de ascenso, sino de descenso. Y dices, coño, es que el siguiente voy a ser yo. Claro, lógicamente, claro, lo que antes me parecía que estaba muy lejos, ahora me parece que no está tan lejos. Y claro, evidentemente mis posiciones se radicalizan. Obviamente. A ver, yo creo que el ascenso en la extrema derecha evidentemente no es un fenómeno nuevo y además ya tiene que ver con varias décadas de aplicación de las políticas neoliberales, ¿no? Un poco el ascenso, ¿no?, de la extrema derecha es un fenómeno que en muchos países europeos pues ya lleva un periodo de tiempo largo y, bueno, y un poco es consecuencia del tipo de desestructuración social que ha ido generando unas políticas neoliberales que obviamente ahora con las políticas de ajuste aún se intensifica más. Y aquí hay que recordar que bueno, pues los partidos de izquierda que han aplicado políticas socialliberales cuando han gobernado tienen también una responsabilidad en esto, es decir, la ruptura entre la identificación política de una parte de la base social de la izquierda con los partidos, incluso con los grandes sindicatos que representan a esa izquierda, esa ruptura debido a las políticas neoliberales implementadas durante décadas abre una brecha que puede ser rellenada por partidos de extrema derecha que obviamente tienen ya una base social de por sí, pero que aprovechan esta situación para ampliar su discurso y su espectro social en un contexto de desorientación política. Y haciendo uso de la dialéctica social, o sea, de la protección social, de nosotros primero, la justicia, la paz, uh-huh. La no conflictividad social, o sea, cuidado, claro. Yo estoy de acuerdo que sí, que el auge viene con las políticas neoliberales. No estoy segura si es consecuencia directa. No estoy segura si es consecuencia directa. Creo que tiene una parte de cierto y hay otra parte que es el despertar de una clase social que se quedó sin su voto de cabecera a mediados de los 70, a mediados de los 70, que era un voto comunista extremo y que ahora está tornándose en extrema derecha. Y os pregunto, como expertos, si está en el espíritu de la propia democracia que partidos que se declaran a sí mismos racistas, incluso filonazis, puedan presentarse en las elecciones. Voy un poquito más allá. Que sea una opción para los ciudadanos votar a partidos como este. ¿Sabes lo que pasa? Que teniendo experiencia en partidos que buscan nacionalismos en la propia España y habiendo tenido la experiencia de que o lo puedes hacer de una manera democrática como partido o la manera que no nos ha gustado a nadie, que es matando, uh-huh. Prefiero la democrática. Preséntate como partido, explica tus ideales. Claro, tú llegas más allá porque el racismo no es democracia, la xenofobia no es democracia. Habría que limitar, sería complicado. Sería complicado. Hablaba Sara de que tiene cierta o conserva cierta esperanza, pero la historia nos dice que es, en todo caso, sería un avance de este tipo de partidos el que tocaría en una situación como esta. Si se repiten las elecciones, ¿conserváis la esperanza como Sara de que rectifiquen los griegos o teméis lo peor? Hombre, yo creo que lo que hay que ver es que el terremoto electoral que ha habido en Grecia obedece pues a un malestar muy profundo que no creo que vaya a modificarse en un sentido fuerte ante una repetición de las elecciones. Evidentemente habrá cambios, etcétera, pero globalmente lo que ha habido en Grecia es un castigo muy fuerte y casi un estallido de los partidos mayoritarios que son asociados con las políticas de ajuste y el crecimiento de opciones diversas que desde puntos de vista muy distintos encarnan alternativas totales o parciales a las políticas actuales. Entonces yo creo lo que hay que ver en Grecia, hay una crisis de hegemonía de las clases dominantes evidentes, una crisis orgánica del Estado, y ante eso, y eso se manifiesta en una descomposición del sistema tradicional de partidos, que evidentemente puede generar polarización e ingobernabilidad, pero para mí no es un factor intrínsecamente negativo. Es decir, que un partido como el PASOK haya sido reducido electoralmente a lo que ha quedado, para mí es un elemento positivo. O sea, lo malo es que cuando hay partidos que aplican políticas que castigan al grueso de la población, sigan ganando elecciones como sin más, ¿no? Yo no, estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo con Josep. En lo que no estoy de acuerdo es que la fragmentación y la polarización no es mala. A ver, la ingobernabilidad es mala siempre. O sea, un país ingobernable es un país que está abocado al fracaso. Entonces, yo decía, evidentemente, la conflictividad social no va a ceder. Y además del clivaje tradicional, digamos, o de las posturas tradicionales izquierda-derecha, existe otro ahora que es pro o contra las reformas en Europa. En ese sentido es evidente que eso no va a cambiar y que si se celebran elecciones dentro de un mes no creo que cambie radicalmente. Yo lo que espero, casi más que esperarlo, es casi un deseo, es que los griegos encuentren un punto de balance entre las dos cosas y sean capaces de encontrar cómo gobernar esa situación política griega que a mí se me hace muy complicada y muy difícil. Estoy más en la línea de Sara, creo que la ingobernabilidad crea el caos y lógicamente queremos que nos gobierne quién. Depende de si extrema derecha, dictadura o no, pero la ingobernabilidad crea el caos. Hay gente que cree en la anarquía. Me parece peligroso y también pienso que al final llegarán a un consenso y llegará un poquito a la razón y por lo menos eso espero. Vamos concluyendo, si os parece, este primer epígrafe de la tarde, pero antes quería preguntaros hasta qué punto veis posible que esto marque una tendencia en Europa, que se pueda repetir en próximas elecciones en el continente, si creéis que es un motivo de preocupación o Grecia tiene unas circunstancias particulares. Grecia tiene unas circunstancias muy particulares. No tienes más que mirar hacia los otros dos países que han sido intervenidos, Irlanda y Portugal. Claro, no es lo mismo intervenir Irlanda o intervenir Portugal, ni es lo mismo la cantidad de dinero que ha necesitado Irlanda o Portugal que la cantidad de dinero que va a necesitar Grecia, que a ver si sale. Y es evidente que las políticas de ajuste que se han hecho en Grecia no se han hecho en Portugal y no se han hecho en Irlanda. Uh-huh. Yo creo que la conflictividad social que hay en Grecia ahora mismo, no te digo dentro de medio año, pero ahora mismo no existe en otro país. Yo creo que un poco lo que comentas ahora, es decir, yo creo que en Grecia hay una situación un poco particular, porque es un país donde las políticas de ajuste se han llevado a un extremo insospechado, donde las contradicciones sociales han estallado en un nivel muy fuerte. Por lo tanto, lo que pasa allá no es extrapolable ahora mismo en el resto de países. Lo que sí que hay que ver es que Grecia puede prefigurar el destino de otros países de la Unión Europea, empezando por el nuestro. Es decir, ahora mismo el contexto creo que es distinto al nuestro o al portugués o a otro, pero lo que está pasando ya podría llegar a acontecer en otros países si la dinámica, digamos, se sigue acelerando y si se sigue degradando la situación económica y política. Por el momento es un caso particular, pero yo creo que hay que verlo como una especie de laboratorio. Yo creo que Grecia es un laboratorio de las clases dominantes en su proyecto de reorganización de la sociedad, pero también es un laboratorio de las luchas populares. Yo creo que es como la trinchera más avanzada de las contradicciones que estamos viendo hoy en día en el marco de la crisis. Fíjate que estaba apuntando lo mismo. ¿Hasta dónde puede condicionarnos la situación de Grecia al resto de los países? ¿Hasta dónde, cuanto más caída, bueno, ya lo hemos visto, cuanto más caída griega, más nos afectaba al resto, caída de Portugal, más nos afectaba al resto? Y bueno, afortunadamente llegan los presidentes o expresidentes de España y dicen que si cae España, cae Europa. Entonces, vamos a ver. Pues os parece que concluimos ya en este primer tema, pero antes Claudia tenía una cosa que comentarnos. Claudia. Nos ha llegado un email avisándonos de un desahucio que va a tener lugar mañana a las 9 de la mañana en Torrelodones. Se trata de una familia inmigrante, no tengo de toda la información, pero creo que son marroquíes y viven desde hace varios años en Torrelodones, como decía, con 4 hijos menores y nacidos los 4 en España. Tuvieron acceso a una vivienda social, ya perdió el trabajo y no pueden seguir pagando la vivienda. Les van a desahuciar mañana mismo, después de varias reuniones con la concejala de vivienda de Torrelodones, y se pide por favor que quien esté por la zona, quien pertenezca a Torrelodones, quien se pueda acercar, quien quiera, quien se lo pueda ir mañana a las 9 de la mañana en la calle de las Artes número 3 en Torrelodones. Calle de las Artes, número 3, 9 de la mañana en Torrelodones. Pues perfecto, apuntadísimo queda y salen autobuses desde el intercambiador de Moncloa. Vale. Para que pueda ir. Perfecto, pues ahora de la mano de Fossi, dado esta información de última hora, nos vamos al siguiente tema de la noche. Tu penses quoi toi? Tu dis rien. Ya tratábamos hace unas semanas este tema y finalmente se han confirmado todos los pronósticos. François Hollande es el nuevo presidente francés. Parece que su llegada podría causar un cambio de rumbo en la política europea, de solo recortes, y podría también representar un cambio en la dinámica de grupos a nivel europeo. El eje Mercosur se ha roto y eso podría animar a algunos países reticentes con la estricta postura económica alemana a promover políticas de creación de empleo en lugar de tanto recorte. Y aquí empezamos por Fernando, que aparte de hacerme gestos, ya nombraba antes la casuística francesa y le tengo aquí a mi vera con muchísimas ganas de participar. Adelante. Bien, se ha roto el Mercosur. Me gustaría empezar con cuidado, porque somos mucho de esperar, esperanza, no Aguirre, esperar, esperanza, viene Obama, esperanza, vamos a ver qué vamos a hacer, Obama nos va a salvar de la crisis, y la cuarta parte, viene Hollande, bien, va a reformar Europa y va a parar el tema de las de los recortes y de los ajustes, bien, vamos a esperar porque hay gente que tiene mucho poder, está en la sombra y sabemos que existen y que frena absolutamente a todo el mundo. Entonces, vamos a esperar. ¿Sara? Yo creo que evidentemente un cambio tiene que darse, porque es evidente que Hollande, gracias a Dios, no Sarkozy. Pero dicho eso, yo también estoy con Fernando, que vamos a ir con pies un poquito de plomo, porque nos estamos olvidando de que los intereses ahora mismo no son políticos. Los intereses que está moviendo Europa no son políticos, son económicos. Claro. Y ahí iba a decir, bueno, si el periodismo es el cuarto poder, el poder económico es el primero, por encima de lo que queramos ninguno. El periodismo como cuarto poder es otra tertulia, ¿eh? Sí. Porque anda que no hay que discutir ahí. hay mucho que discutir, pero sí, yo creo que yo espero que haya una política de cambio, porque además ya la situación es absoluta y totalmente insostenible. Cuando uno recorta en la economía familiar tanto que al final no come, se muere de hambre. Uh-huh. Y es lo que va a pasar en la economía si no empezamos a promover políticas de aceleración de la economía y de reactivación de la economía. Pero yo estoy con Fernando. Cuidado, a ver qué dejan hacer a Hollande. Josep, desde Barcelona. Soy sumamente escéptico sobre Hollande. Yo creo que la socialdemocracia como corriente política está agotada desde hace mucho tiempo y carece de un proyecto alternativo real. Otra cosa es que es mejor Hollande que Sarkozy, evidentemente. Luego está un hecho objetivo, que es que las suyas políticas de austeridad están generando problemas desde la propia lógica del funcionamiento del mismo sistema, y esto fuerza que haya alguna válvula de escape y alguna pequeña cosa, pero yo creo que no hay, y ahora mismo no se vislumbra un cambio serio de políticas de fondo. Yo creo que hay que ver que para que haya un cambio de paradigma económico no basta con un cambio de mayorías electorales, de que pierda el que gobierna para que gane quien está en la oposición, sino que hace falta un proceso de movilización social sostenido en el tiempo que pueda llegar a imponer ese cambio de paradigma. Yo creo que hay que ser sumamente escéptico de que las elecciones francesas vayan a provocar cambios significativos. Pueden provocar algunos pequeños cambios para dar sanidad desde el punto de vista de la propia lógica del sistema, que también ve como la austeridad está generando una lógica de presión económica, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que no hay que tener expectativa alguna en lo que pueda significar Hollande. Aunque supongo que nuestros oyentes, y por supuesto vosotros, conocéis los puntos básicos del programa de Hollande, que es verdad que lo lees y un poquito de ilusión te puede llegar a crear. Para el que no lo conozca, tenemos a Claudia, que nos va a leer un pequeño extracto, una selección que ha hecho, y así nos lo hablamos un poco de nosotros. Voy a leeros los cuatro primeros y luego, si queréis, seguimos comentando alguno. Subida de los impuestos para los millonarios. El tipo máximo de IRPF será el 75% para las rentas por encima del 1 millón de euros al año. Segundo, rebajar la edad de jubilación desde los 62 a los 60 años. Tercero, subir el salario mínimo por encima de la inflación. Ahora es de 1.200 euros al mes. Uh-huh. El cuarto, derogar la subida del IVA que preparaba Sarkozy. Tenemos los cuatro primeros. Fernando, que lo estás apuntando. Yo ahora mismo pongo en un papel lo contrario de lo que estamos haciendo en España. Digo, lo que estamos haciendo en España es todo lo contrario. Por eso hablo de ilusión. Es todo lo contrario, pero es todo lo contrario también de lo que ha hecho Zapatero. Zapatero subió también la jubilación. Por supuesto. Al final... A ver, no nos engañemos. Francia es Francia y va a ir con sus intereses. Es muy bonito todo lo que ha dicho. Sería maravilloso que pudiese hacer todo esto. Sería maravilloso que hiciese un porcentaje de, en función de lo que tú ganas en tu país, así vaya la renta. Sería lo ideal. Claro, también luego está el sistema capitalista de, claro, si yo gano más porque me lo he ganado, ¿por qué tengo que dar más? Bien, perfecto. Ahí ya discutimos. 62 a 60 la edad de jubilación. Ostras, es todo lo contrario de lo que nos están diciendo. Subir el salario por encima. Los franceses dan palmas con las orejas. Pero claro, eso les puede venir bien a ellos, ¿eh? Yo he leído en alguna prensa si esto nos va a ayudar a España. A ver, los franceses van a ir en favor de los franceses, igual que Merkel va a ir en favor de los alemanes. A nosotros, de momento, nos ha tocado ni ir de Guatemala a Guatepeor. Y ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Josep, desde Barcelona. Mira, yo creo que ya sabemos desde hace mucho tiempo que los programas electorales lamentablemente tienen muy poca validez, ¿no? O sea, entre el programa electoral de cualquier candidato y lo que luego implementa cuando llega al poder, y hace muchos años que hemos aprendido a ver que hay mucho trecho, ¿no? Es decir, en general, cuando uno se presenta a las elecciones, promete lo que le parece, pero en realidad yo creo que no hay que leer el programa electoral como si esto vaya a ser el programa de gobierno. O sea, en realidad, Hollande en su propia pre-campaña fue a entrevistarse en la City londinense para hablar con el poder financiero de la City londinense para explicar cuál sería su política económica, que mucho me temo que no es la del programa. O sea, yo creo que el programa electoral, lamentablemente, tiene poco valor, tanto estos como otros, ¿eh? En general, cuando uno, incluso el propio gobierno de Rajoy o el de Artur Mas en Cataluña, ninguno de ellos se presentó con un programa de recortes explícitos ni dijo votarme que voy a recortar. Es decir, ya sabemos que la lógica de las campañas electorales es bastante distinta luego de la lógica de las políticas que se aplican, ¿no? Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. En realidad me queda muy poco que añadir. Efectivamente, a mí me parece muy bonito, pero como todas las cosas que son muy bonitas, me parece completa y absolutamente irreal. La situación económica de Francia, por mucho que digan que con Alemania es la locomotora europea, no es ni mucho menos para tirar cohetes. Y cuanto más se acostumbren los poderes fácticos económicos a que vamos a hacer todo lo que les digamos, pues todo lo que nos digan, perdón, pues van a seguir apretando. Y Hollande no va a ser un punto de inflexión para eso. En cuanto, pues eso, no subir el IVA, bajar la edad de jubilación, es que son cosas muy complicadas de hacer uno solo. Son cosas muy complicadas de hacer uno solo. Sí, leía uno de los titulares de hace poco, no sé si fue de ayer, del País. Europa espera a Francia, o a Hollande en este caso, con, no decía con resignación, pero sí decía como... Con expectación. Con expectación, ¿no? Sí, pero no para bien. O sea, no, Europa no está recibiendo a Hollande con los brazos abiertos. Y yo me pregunto por qué. Pues porque Europa es una organización supranacional que se creó con fondos económicos, claro, única y exclusivamente, y que nos han vendido como la idea de Europa, que es muy bonita, y de todos somos europeos, y de vamos a poder cruzar las fronteras cuando nos dé la gana, y de vamos a poder hacer lo que queramos porque somos todos ciudadanos de Europa, y eso es mentira. No hay ni un solo derecho social que se haya estandarizado para toda Europa, ni uno. No hay una carta de derechos que pueda... ponerse bajo valor, como sí se puede hacer con los reglamentos y las directivas, que son en un 80 o un 90% de índole económica. ¿Ustedes quieren hacer una integración económica? Me parece estupendo, pero no los engañen. Yo ya, además, creo que ya lo he dicho alguna otra vez en este programa, a mí lo de Europa me parece una engañifa y cada día más. En ese sentido, cuanto peor que haga en Europa, mejor me cae a mí. Claudia, tienes un Twitter, ¿verdad? No era un Twitter, era solamente un comentario. Hemos hablado de medidas económicas y qué pasa en cuanto a las medidas sociales que tocabas antes. Tienen el programa regular la eutanasia, legalizar el derecho al matrimonio y a la adopción de los homosexuales. En cuanto a esto, ¿qué creéis que...? Hombre, veremos. Todo esa evolución social. Yo, mira, se me pone la piel de gallina cada vez que escucho al que tenía una valoración de 5 y pico, que era Gallardón, antes de las elecciones, y ahora tiene un 4 y pico por todo lo que está haciendo. Claro. Me vais a permitir que lo diga. Se está jodiendo muchas cosas que hemos evolucionado socialmente. Si algo ha hecho bueno Zapatero, ha sido eso. Joder, macho. No. Yo, si en algo me queda esperanza en la socialdemocracia, que Josep, yo tampoco creo que esté completa y absolutamente acabada y que no haya alternativa. Si eso pasa, en fin, ya apaga y vámonos, vámonos todos. Pero sí, o sea, es un poco tremendo todo. Si preguntábamos si lo de Grecia podía suponer un primer... paso, algo que luego ocurriera o se extendiera por Europa, os debo preguntar, si Hollande finalmente cumple parte de eso que estamos leyendo, si supone, aunque sea a nivel francés, un cambio, una vida un poco hacia adelante, de verdad, que no... supondría, podría llegar a extenderse también por Europa. Es que entiendo a ser optimista. Hombre, un poquito estos, es que estos, hoy tengo un esto, mal día esto, quiero... sí, no, estos cambios sociales que recogen en el programa es porque realmente no se habían dado todavía en Francia, ¿no? Yo creo que a nivel europeo, no así a nivel estadounidense, aunque Obama ayer o antes de ayer nos dijo a todos que estaba a favor del matrimonio homosexual. Por Dios, gracias. Ya era hora. 2012, hola. pero sí, o sea, realmente si está en el programa es porque no estaba hecho. Regulación de la eutanasia, etcétera. O sea, todo eso son cosas que tendrán que irse haciendo. Y yo veo eso mucho más factible a nivel de desarrollo social que las medidas de índole económica. Yo de las medidas de índole económica no me creo ni una, ni media, ni un cuarto de ninguna. Sí, yo creo que lo que comenta Sara es decir, yo creo que un poco también el recurso de un, digamos, de centro izquierda, de la socialdemocracia o de Obama en Estados Unidos es, digamos, en el terreno donde pueden marcar más diferencias con la derecha tradicional, pues, en cuestiones de tipo moral, societal, todo lo que tenga que ver pues con la sexualidad, la familia, incluso el propio Zapatero mismo, ¿no? Si hacemos un poco el balance de su gobierno, si hay puntos de esos donde de forma específica la socialdemocracia puede marcar diferencias y puede tomar la decisión de hacer algunas medidas progresistas en ese terreno que no cuestan dinero y que, digamos, no generan un enfrentamiento con el poder económico, ¿no? Y entonces yo creo que lo que ha estado haciendo la socialdemocracia desde hace ya bastante tiempo es intentar combinar lo que es una política social liberal muy similar a la de la derecha, pero con unos valores en el terreno, digamos, de la familia, la sexualidad, el papel de la mujer, etcétera, que son distintos de la derecha, pero en lo que es el núcleo de las políticas económicas ha habido muy poca diferencia, y aquí es donde yo creo que los cambios sociales no van a llegar por arriba sin más, sino hay una dinámica social por debajo muy fuerte que puede imponer un cambio. Completamente de acuerdo con Josep, o sea, en realidad el único punto de inflexión que tiene la izquierda, el centro izquierda en Europa es el avance social, porque está claro que a nivel económico no han sabido dar una alternativa viable al neoliberalismo más recalcitrante. Sí lo han intentado, no sé si no les han dejado o no han querido, pero claro, es a nivel social donde podemos avanzar. Bueno, si no nos dejan en el terreno económico, yo digo que mejor poco que nada. A ver, yo de la pregunta que has lanzado hay una cosa, o he querido entender algo que se llama como contagio, ¿no? ¿Dónde se puede contagiar si Hollande consigue ir progresando? Ojalá, igual voy a decir lo mismo, alguno me va a pegar al otro lado de la radio. Cuando fue Rajoy presidente dije ojalá, no por mayoría absoluta, no me gustaba. Digo ojalá salga adelante, ojalá. Ojalá todo lo que ha dicho, bueno, lo que no dijo en su programa, bueno, pues consiga sacar a España. Digo, mira, yo me levanto, le aplaudo, aunque no crea en lo que él dice, pero me levanto y le aplaudo. Bueno, pues a lo mejor no creo exactamente lo que dice Hollande, pero me levanto y le aplaudo. A lo mejor empezamos a creer un poco en la política cuando un gobierno que tiene digamos unas ideas y a la hora de las elecciones marca un territorio y una ruta, luego llega cuando gobierna y lo consigue. Y aunque no sea al 100%, pero si el 75% lo consiga, o por lo menos lo intente, ya fíjate, me conformo con que lo intente. Ya empezaré a creer un poco en la política. ¿Contagiará? Esperemos, pero es difícil. Buena parte de la desafección política, que es otra de las causas por las cuales el Parlamento griego está como está y por las cuales Marine Le Pen, que no hemos hablado de ella, todavía no había salido, pero por las cuales Marine Le Pen ha conseguido todavía mejorar los resultados de su padre, vienen fuertes las generaciones nuevas, es precisamente esa, que la gente está harta de que le mientan. Porque una cosa, vamos a ver, yo me dedico a la comunicación política. O sea, una cosa es que tú adornes las cosas y que digas, oye, no, yo quiero hacer, yo voy a hacer, y que maximices tus creencias o tus deseos. Y otra cosa es que hagas exactamente lo contrario a lo que le has prometido a la gente. En ese sentido, claro, yo entiendo lo que dice Fernando. O sea, a mí me dices que llega Rajoy, por mucho que no le vote ni le vaya a votar en la santa vida, pero me dices que llega Rajoy y yo mañana estoy cobrando el sueldo mínimo interprofesional 2.400 euros, y digo, bueno, pues habrá que empezar a votarlo. Y me dices que de repente han creado 3 millones de puestos de trabajo, que dijo el señor González Pons, luego dijo que no, que era un deseo. Bueno, yo también quiero un unicornio rosa y no he conseguido nadie que me mande uno. Y la paz mundial. También. O sea, claro, o sea, yo también. Pues si yo también, imagínate toda la gente que decide su voto con respecto al mensaje que reciben de los políticos. Y que luego se defrauda, porque no entienden que eso es un juego político. Claro. Claro. Es que ese es el problema de la desafección política. Sí, yo creo un poco la desafección lo que muestra es ese desengaño, ¿no? Con un sistema político y con un sistema de partidos que al final pues la gente va percibiendo que está gobernado, está formado por unas élites políticas que se van autorreproduciendo y autoalimentando y que al final, digamos, no gobiernan, digamos, en beneficio propio y en beneficio de una minoría económica, ¿no? Yo creo que el problema es que la política profesional se ha convertido en un ejercicio, digamos, de cinismo desde hace mucho tiempo, en el cual los vínculos entre clase política y poder económico financiero cada vez son más estrechos, y donde el fenómeno de las puertas giratorias, ¿no? Yo primero soy financiero, después político, primero político, después ficho para la empresa privada, pues cada vez se ha hecho más estrecho, más fuerte y también más evidente, ¿no? Es decir, eso siempre ha existido, pero cada vez ha sido una cosa, ahora y es un poco más desvergonzado, ¿no? Y eso va generando pues esa dinámica de frustración y de desengaño que puede ser rellenado por opciones reaccionarias si no hay capacidad de reconstruir alternativas en otro espectro político, ¿no? Pues vamos a cerrar el capítulo de elecciones europeas. El link quiero comentar, dejar un último apunte a estos dos epígrafes primeros que hemos bueno, ha comentado Josep el tema de cinismo político. Yo creo que estamos viviendo en una vida de cinismo político y social, o sea, a todos los niveles. O sea, estamos tan mal que ya prácticamente somos narcisistas todos y si vivimos nosotros bien y si piso a mi compañero, pues también bien. Entonces, creo que es necesario empezar un poco a tomar conciencia de lo importantes que somos como humanos y la importancia que tenemos como personas para tratar de cambiar esto. Y por mucho que la política esté desvirtuada, por mucho que pensemos que las cosas no funcionan, por mucho que salgamos a protestar, eso hay que canalizarlo de alguna manera. Y o aprendemos a canalizarlo de alguna manera, o estamos abocados al fracaso. Porque estamos condenados a no entendernos, nunca. Y eso nunca es para bien. Entonces, vamos a tomar nota de lo que ha pasado en Grecia, vamos a tomar nota de lo que ha pasado en Francia y vamos a intentar poner cordura en el asunto. Pero, y si no nos gustan las cosas, y si no nos gustan las cosas, cambiémoslas. Pero vamos a cambiarlas como hay que hacerlo. Esto que nos sirva como juego mal vamos a tirar la toalla, sino todo lo contrario, como advertencia para que la gente piense que algo tiene dentro para poder cambiarlo. Y si algo hay, coño, agarrémonos a ellos para cambiarlo. Hay esperanza y se puede salir. Se han salido de situaciones mucho más lamentables y no hace mucho tiempo. Pues hasta aquí Grecia, hasta aquí Francia y nos vamos a otro tema porque, chicos, estamos de aniversario. Hoy desperté de un mal sueño y encontré miles de hermanos con ganas de hacerlo bien. En cada calle, en cada barrio donde estés, siente la unión, la esperanza y yo sé que parece ser que el gobierno no sabe ver que quien no come para que él pueda comer, que su avaricia rompe el saco del poder, su crisis la sufrirán los de siempre. Y es necesario hoy que la voz del pueblo entero sea el motor directo al cambio. Sería más sabio hoy que la democracia empiece desde abajo y no al contrario. La semana previa al primer aniversario del 15M ha venido cargada de noticias, artículos, sesudos análisis y testimonios de gente que vivió esta fiesta democrática el año pasado. Cada medio ha tratado el movimiento como mejor le ha convenido. Pero lo cierto es que el repaso al acontecimiento ha sido muy amplio en la prensa española e internacional. La delegación del gobierno anunció que solo dejaría manifestarse en Sol hasta las 10 y no de forma continua entre el 12 y el 15 de mayo, como proponía el 15M. La decisión ha sido recurrida, pero veremos si se aprueba o no. Aún no sé si alguien tiene noticia de última hora, pero creo que efectivamente no ha podido ser recurrida, ¿no? Por otro lado, hoy mismo hemos conocido el posible cierre de varias televisiones. Teleca, Canal 33, que como sabéis os han contado nuestros compañeros de La Persiana, ha estado aquí Enrique. Río Bo, es la televisión desde la que nos estáis pudiendo ver ahora desde la TDT, esperemos que sea para siempre. Televisiones cercanas al 15M, que según fuentes de la Comunidad de Madrid no contaban con la licencia administrativa para emitir en TDT. Un hecho que no tendría más relevancia si no fuera porque estamos a solo dos días del inicio de la celebración del aniversario del 15M. Anda, que no han pasado cosas esta semana. ¿Quién se anima? Empezamos por ti, Josep. Hombre, yo creo que lo que puede pasar este fin de semana es muy importante, ¿no? En el sentido que yo pienso que pueden ser movilizaciones muy importantes que marquen un punto de inflexión otra vez, digamos, hacia arriba. No sé en términos de represión al final cuál será la política del gobierno. Hasta ahora todos los intentos represivos han sido un boomerang que se ha vuelto en su contra y solamente han servido para fuelar todavía más la movilización. Y bueno, yo creo que ahora que llegamos al primer aniversario, pues si hacemos un balance muy rápido de este año, yo creo que hay que recordar que, bueno, que hace un año el país era muy distinto, ¿no? Aquí había un ambiente de resignación, desánimo y de golpe, pues lo que el movimiento ha podido conseguir es un cambio del paisaje de fondo, un cambio de estado de ánimo, y ha permitido pues repolitizar mucho en la sociedad, aunque obviamente pues un año después vemos como las políticas que llevaron al 15M a salir a la calle pues todavía son más fuertes y que el movimiento no ha podido acabar con esas políticas, ¿no? Pero yo creo que llegamos a este primer aniversario siendo un poco conscientes de la magnitud de la tragedia, digamos, ¿no? De la situación en la cual estamos, pero al mismo tiempo, pues bueno, en un año se ha conseguido mucho en términos de despertar a la sociedad, ¿no? Eso iba a decir, que no ha podido luchar contra la situación política ni ha podido cambiarla de forma radical, pero ha conseguido movilizar a la gente, ha conseguido que la gente se levante y diga, no, oigan, señores, a mí esto me parece que esto no está bien. Y ustedes pueden decir lo que quieran, pero yo soy un yayo flauta y a mí esto me parece fatal. Y toda la gente que está en la plaza no son violentos y antisistemas y perroflautas y gente de mal vivir, que ustedes me habían dicho que la gente que estaba aquí era así. No, yo tengo familia, tengo niños y he venido aquí porque, sinceramente, no quiero que mis hijos tengan una situación peor que la que tengo yo hoy. Para eso sirve el 15M. Para eso sirve el 15M. Y en ese sentido yo sí pediría de nuevo mucha cordura. Y no, porque su marco conceptual es ese. Su marco conceptual es que es gente que no tiene conciencia de que la situación en España es muy grave y que en realidad en vez de estar protestando deberían de estar luchando por su país y que, o sea, su marco conceptual es ese y que son unos violentos y que son unos antisistema y que son lo peor que existen en esta vida después de, no sé, Izquierda Unida. Pero yo creo que cuanto menos se les dé la razón, mejor. Mejor. Fernando. Bueno, me gustaría felicitar al 15M por su aniversario. Me gustaría ver un poco, retrotraerme a cómo empezó todo, cuando unos a otros nos decíamos, pues, tal y como están las cosas, vamos a votar en blanco, pues yo voy a votar nulo, pues yo no sé qué, y decíamos, no, chicos, hay que votar. Bien, ¿queremos protestar de alguna manera? Hostia, se creó el 15M. El 15M es necesario. El 15M es necesario. Creo que es necesario de la forma pacífica que hemos visto que actúa. Hemos visto en otros sitios que son mucho más radicales. En Gran Bretaña, cada vez que se le sube las tasas a la universidad, montan unos pitotes de la leche. Aquí nosotros estamos quejándonos por un país entero. No por una sección de... No, por un país. Entonces, cuando te limitan por una expresión pacífica, por una libertad de expresión pacífica, puede acarrear en... Claro, lógicamente, hay gente mucho más irascible, mucho más violenta, que, como dice Sara, creo que tiene que calmarse, porque la idiosincrasia del 15M es protesta pacífica en pos de unos intereses y unos derechos desde chavalitos que están en la universidad, estudiantes e incluso gente de la ESO, hasta yayoflautas, que me ha hecho gracia la palabra. Yo es que soy muy fan de los que, yayoflautas. Unos años se están quedando sin pensiones, tienen nietos, tienen hijos, que están en paro, sufriendo. Quiero decir, ahí hemos de protestar y esa es la línea que creo que el 15M debe seguir como movimiento necesario que es. El que tenga cordura, que la ponga. Y si hay que no la tienen, el que la tenga, que la ponga. Y si hay que ponerla por tres, se pone por tres. O sea... Desde luego, yo... estoy seguro, como mucha gente que hemos vivido el 15M de cerca, que sabemos que esto es una fecha marcada, pero que el trabajo continúa después. Vamos a intentar aprovechar que se nos vea, salir de nuevo a la calle. Es una fecha importante, pero el trabajo luego va a tener un recorrido más largo. Entonces me gustaría hacer hincapié en qué va a pasar estos días a nivel mediático y a nivel también de cómo reaccionará el gobierno ante... Es que tengo muchas dudas. O sea, yo creo que va a ser exitoso a nivel ciudadano, pero después... Va a haber que mantener, como dices tú, la cordura. Que el 15M, es mi pregunta, ¿conseguirá mantener una buena imagen de cara a este segundo año? No esperéis una respuesta tibia como la que tuvisteis hace un año. No lo esperéis. Que no es el mismo gobierno, ni tiene las mismas posiciones con respecto a la seguridad, la salubridad, en fin, llámalo como quieras. Sí. Tampoco pueden desalojar a la gente de forma violenta, ni deben, porque entonces ellos también estarían perdiendo su marco a favor de los otros. Yo es que creo que los caminos del Señor son inescrutables. Y lo que sí es importante es eso, que el que tenga cordura que la ponga, ser muy conscientes de que efectivamente después el trabajo continúa y que lo que se haga estos días es para tener visibilidad y apoyo ciudadano, no para perderlo. Escuchamos a Josep María Antentas, que además os recuerdo que es autor del libro Planeta Indignado, que lo recordé al principio, lo remarco de nuevo ahora durante este tramo, que viene muy al caso. Josep. Sí, yo pienso que lo que se trata, ¿no?, en términos del movimiento, es de ser capaces, pues, de mantener los amplios apoyos sociales que ha tenido durante ese periodo, lo cual implica, pues, hacer un esfuerzo para no quedar desconectado del grueso de la sociedad, estar siempre atentos a cualquier dinámica que genera un corte entre las minorías más activas y el grueso de la gente que simpatiza con el movimiento, pero que no está en el día a día, digamos, implicado haciendo cosas. Desde ese punto de vista, yo creo que la combinación, digamos, ¿no?, de desobediencia civil y acción directa no violenta que ha caracterizado el movimiento hasta ahora ha sido una fórmula que ha sido bastante exitosa, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, con las necesidades de ese fin de semana en las futuras, es positivo que se rijan por ese criterio, digamos, de intentar ser un movimiento lo más desafiador posible al actual sistema político, con acciones como ocupaciones de plazas y demás, pero al mismo tiempo teniendo criterios de acción que permitan que puedan participar en las mismas gente muy diversa y de generaciones muy distintas, ¿no? Porque lo que empezó el día 15 de M hace un año como un momento de gente muy joven, rápidamente se convirtió en una cosa intergeneracional, incluso, por ejemplo, en los lugares como el caso catalán, ¿no?, donde la cuestión de los recortes en sanidad ha sido uno de los elementos centrales, pues por motivos obvios, ¿no? Antes se hablaba de los yayoflautas, pues es obvio que la cuestión de la sanidad afecta en particular a la gente mayor, y la gente mayor tuvo un protagonismo muy importante. Entonces yo creo que siempre hay que tener en mente que para cambiar la sociedad hace falta construir un movimiento amplio, que se cambia la sociedad por la fuerza del número, y eso siempre plantea el reto de cómo construir un movimiento apto para todos los públicos, todas las edades y todas las condiciones, y todas las situaciones personales, digamos, ¿no? Pues mira, yo te voy a contestar directamente. Si tú has preguntado qué va a pasar. Y yo te voy a decir lo que va a pasar porque es que lo hemos vivido. O sea, la manipulación va a estar ahí. O sea, desde luego, no esperéis una respuesta tibia porque encima el Partido Popular estaba en la oposición y estaba esperando que el PSOE fallara. Y fue tibia porque no falló. Si hubiese fallado, hubiese sido todavía más radical. Pero te voy a decir lo que va a pasar. Va a haber 5 o 6 personas o 100, un grupito minoritario, que sí que la va a liar. Porque están ahí, están muy furiosos y cada vez que pasa algo, ya sea la celebración del Atleti, la del Barça, la del Madrid o la del Tombuctú, la lían, ¿vale? Están ahí, viven en nuestra sociedad y están ahí. O sea, de izquierdas o de derechas, les da igual. Van al campo al Bernabéu y la lían y son de derechas. Y a lo mejor van a la manifestación 15M y la lían. Bueno, pues eso será, digamos, al acicate para la defensa de si la policía ataca a... Y entonces tenemos que mirar quién nos gobierna, ¿vale? Porque si nos gobierna Bueno, que nos, el que nos gobierne va a defender siempre el sistema policial. Lo va a defender. Más o menos tibio lo va a defender. Entonces hay que tener cuidado. Y yo voy a decir una cosa muy importante. No todas las personas del 15M son, digamos, fanáticas. Igual que no todos los policías son personas que van a dar palos. Igual que no todos los guardias civiles son corruptos y utilizan droga. Igual que no todos los maestros son malos. Igual que no todos los la gente que va a la playa son chulos de playa. O sea, es decir, hay habas en todos los sitios. Cuidado con defender mucho a uno y proteger mucho al otro, porque en todos los sitios hay habas y cuecen habas. Entonces... No, yo estoy completamente de acuerdo. Es que precisamente esa es la historia, ¿no? Que siempre hay siete elementos, por un lado y por otro, que fastidian el tema. Entonces vamos a intentar, de un lado y del otro, pues eso, que no ocurra. Sobre todo porque lo que hace fuerte al 15M es que está cerca de la gente, es que está con la gente, es que es la gente, pero no pierde nunca esa perspectiva. Desde aquí vamos a... Bueno, sé que no hace falta, pero vamos a introducir un par de temas que han surgido esta semana y que son, si acaso, acicates para reforzar esa indignación y para llamar a la gente a la acción estos días del 12 al 15 de mayo, y los comentamos. Uno es el rescate, llamarlo como queráis, ya no me importa la gramática, de Bankia. Una reflexión que hacía, creo, y como me parece que es él, lo digo, que hacía Juan Carlos Canino en Twitter, un saludo para él, me parecía acertadísima, y decía: se rescata a Bankia con 10.000 millones de euros, pero ese banco sigue desahuciando a las personas que no le pagan. Me parece la definición perfecta de lo que está pasando. A mí particularmente me parece un desastre, pero quiero saber vuestra opinión, chicos. A mí es que me sigue pareciendo un desastre. Además, es que no se han maquillado, porque es que, bueno, comunicativamente es una cagada de tal magnitud. O sea, es que no se han molestado en maquillar la cifra. Dime que, si, y me da igual, si yo a partir del millón de euros me pierdo. Si yo no he visto un millón de euros en la vida, así, encima de una mesa. Entonces, yo qué sé, pues dime que son 9.340 millones, pero no me digas que son 10.000, que son los que vas a recortar de educación y sanidad, porque entonces a mí me dan ganas de decir lo que le dijeron en el Sena el otro día. Oiga, ¿y entonces hay para Bankia, pero no hay para el resto? ¿O cómo va esto? Claro. Eso por un lado. Por otro lado, yo es que soy... Bueno, en fin, la economía de primero la aprobé en tercero. Entonces, me gustaría que algún economista nos dijera si eso sería posible. Igual es completa y absolutamente inviable. Pero bueno, ya que van a nacionalizar Bankia y el Pisuerga pasa por Valladolid... Digo, el dinero no lo podían, porque al final el problema son los activos tóxicos, ¿no? Que los activos tóxicos vienen a ser la casa de cada uno. Eso decía una buena amiga mía el otro día en Facebook. Dice: vamos a ver, o sea, el activo tóxico es mi casa. No podría ser que me rescataran a mí, es decir, que yo contrajera la deuda con el Estado y fuese pagándola como pudiera, porque total, para que la contraigan con Bankia, pues oye, que la contraigan conmigo, claro. Y al final, por lo menos están ayudando a que haya menos conflictividad social. Yo me pregunto si eso no sería posible. Yo hago cuentas y con 10.000 millones se pagan unas cuantas de hipotecas. Hombre. Yo no digo que se paguen, cuidado, o sea, no estoy haciendo demagogia, no estoy diciendo que, claro, es que todos quisimos una casa en un momento determinado. Yo estoy diciendo que esa deuda se contraiga con el Estado, y nadie mejor que el Estado sabe cuándo ganamos y cuándo no ganamos pasta. No, pero Sara, vamos a ser demagogos porque han sido demagogos. O sea, Rajoy decía: no, señores, es que le vamos a dar dinero a Bankia porque es que no hay dinero para préstamos. Y en palmo, a colación, tampoco hay dinero para rescatar los desahucios. Es decir, está muy bien lo que dice Sara. O sea, es decir, si hay dinero para préstamos, para que la gente... Sí, vamos a prestar. A ver si empiezan a prestar también, puede ser, ¿eh? Pero la gente se sigue quedando sin casa. Ostras, pues la solución de Sara es una buena solución. Y otra cosa que ha dicho, que me ha tocado la fibra y ahí me has pisado un poquito, hay que reconocerlo, como maestro, en potencia, en acto, en 990 y en sin plaza. Joder, es que le están dando el dinero a Bankia a los maestros y los de la sanidad, es que manda narices, es que nos estamos quedando sin educación y sin sanidad. Pero que nos hubiesen dicho que son 9.300 millones. Un banco que tiene la culpa, claro, que nos parte hubiesen... de todo el 9.300 tema. Millones. Y entonces no hubiésemos dicho: coño, pero si es la misma cantidad. De nuevo en la comunicación. Pero somos así de simples. Claro, pero somos así de simples. Y bueno, tú decías que no sabías cuántos son 10.000 millones. El otro día Ignacio Escolar, en la presentación del libro Actúa, hizo un ejercicio bastante sano y tradujo a pesetas, y de ahí a años, lo que cobran estas personas. Entonces, un nombre que me ha pasado Claudia, porque yo sí lo considero impronunciable, que es Goirigolzarri, ¿verdad? El sustituto de Rato en Bankia, se llevó una indemnización cuando se fue del BBVA cercana o superior a los 50 millones de euros. Ah, qué bien. Esto, traducido a pesetas, hablo de memoria, Nacho Escolar decía que eran aproximadamente o más de 5.000 millones de pesetas. Entonces, él decía que... Serán como 8.000. 8.000 millones de pesetas, es verdad. Entonces, el caso es que una persona normal para acceder a ese, a ahorrar ese dinero, debería haber empezado a trabajar en Mesopotamia, o por ahí, como 3.000 años antes de Cristo. O una, o sea, eso es traducido a nuestra vida real, lo que están llevando estas personas, y bueno, y Rato, pues también, otros 3 millones eso, de euros, que creo que eran 2 siglos y medio de sueldo. Eso no, pero eso da para unas cuantos, para unos cuantos sueldos de salario mínimo interprofesional, ¿verdad? Digo. Sí, digo yo también, Josep. Sí, no, está claro. A ver, yo creo que el tema de Bankia, pues, es un escándalo que no se sostiene, digamos, por ningún lugar, ¿no? Otro ejemplo de cómo con el dinero de todos se sufragan, digamos, las políticas irresponsables de unos pocos a cambio de nada, y como en realidad el dinero sí que existe, lo que pasa es que hay prioridades muy distintas a las prioridades sociales, ¿no? Y luego, yo creo también el tema de Bankia demuestra que, en el fondo, la salida a la crisis del sistema financiero es tomar medidas, como han apuntado muchas asambleas del 15M y muchos economistas críticos, como expropiar la banca privada. Es decir, claro, no hay ninguna razón para que la banca sea un negocio privado y no un servicio público. Es decir, la única razón es que es un negocio para alguna gente, ¿no? Pero yo creo que justamente casos como el de Bankia lo único que muestran es que es necesario poner encima de la mesa alternativas, digamos, de largo alcance. Es decir, que una crisis como la actual no se puede solventar con parques, sino que claramente hay que plantear que el sistema bancario no puede ser un negocio privado, y además dirigido por gente responsable, por otra parte, ¿no?, sino que debe ser un sistema público. O sea, hace falta un sistema público de crédito con finalidades sociales, ecológicas, etcétera, ¿no? Yo creo que un poco casos como estos lo que demuestran es que justamente una salida racional a la crisis pasa por aplicar medidas como que defiende el movimiento y no pasa por aplicar unas medidas que lo único que hacen es capear hoy el temporal para el temporal siguiente. Es decir, se me hunde un banco, meto dinero, pero luego tengo un agujero en otra parte y voy desplazando la crisis como una pelota que se va moviendo en el campo de fútbol, pero voy llevando la crisis de un ámbito a otro, ¿no? Y además, Josep, Caixa se quejaba de que ¿por qué Bankia así y ellos no? Sí, claro, aquí luego más se mezcla toda la cuestión nacional de por medio, ¿no? Y sobre todo de Rato, digamos, yo creo que hay ahí un Rato trato tiene también desigual. Lo que pasa es que lo que tampoco, es decir, el hecho que haya un trato desigual entre Caixa y Bankia, pues tiene que ver con, digamos, que el aparato de un Estado privilegia sí, a las cajas de ahorros o a las entidades financieras de Madrid, pero atención, la demanda no puede ser que también se rescate Caixa, digamos, o casi que se meta dinero en otro banco. La demanda debe ser ni un duro para unos bancos, y queremos un sistema bancario público, ¿no? No sé allí en Barcelona, Josep, pero aquí no sé cuánto tiempo nos queda de programa porque nos están atacando, creo. Nos están bombardeando. Sí, bueno, ¿es eso la celebración del Atleti, una de dos. Aclaramos que será un petardo bastante potente. No te asustes, no vamos a morir aún. Vale, tranquilos. Bueno, una última reflexión acerca de otro tema que os propongo de cara a indignación. Quedan 2 días para el 12 de mayo y casualmente, creo que es casualidad, seguro que sí, Esperanza Aguirre propone el cierre de la antena esta situada en Príncipe de Vergara, no recuerdo el nombre exacto, que provocaría el cierre de TDK, de Canal 33, de donde, como digo, nos estáis pudiendo ver a través de la TDT. Y entonces mi opinión es, justo un día después de llenarse la boca con la libertad de expresión y la razón y todo esto, ahora de repente resulta que la libertad de expresión pues no es tanta, Sara. Hombre, es que la legalidad hay que cumplirla, ¿cómo sois? Es que no veis, es que sois unos antisistema y unos perroflautas. No, bueno, lo de esta señora es deplorable, lo mires desde donde lo mires, excepto a nivel comunicativo, que la tía es un animal comunicativo. Pero yo no sé por qué nos sorprendemos, es que a mí no me sorprende nada. O sea, es que incluso no me sorprendería nada. Vamos a hacer un ejercicio de pitonisismo. No me sorprendería nada que de repente la señal se cortara. Digamos que entre lo que decís, si se puede quitar o no se puede quitar la antena y no sé qué, y luego la dejé volver a poner. No, vamos, o sea, me extrañaría tampoco. A ver, es que es verdad. Estamos hablando de Esperanza Aguirre, señora Esperanza Aguirre, que cuando iban a hacer los recortes en educación ella lo negaba. y cuando iba, el mismo día que subió el metro, ya dijo que no iba a subir el metro. Estamos hablando de Esperanza Aguirre. A ver, yo que vengo de Salamanca y teníamos allá a Lanzarote, aquí conocido como Lanzabotes, y que era deplorable y la verdad que hizo lo que le dio la gana y era un déspota, y ahora está Mañueco también del Partido Popular y lo ha hecho buenísimo. Claro, claro, Mañueco, claro. Mañueco ahora es el mejor. Otro vendrá, bueno, pues, que a mí bueno me hará. Yo vengo aquí a Madrid y es que Esperanza Aguirre es Dios. De verdad, sí. Esperanza Aguirre es Dios. O sea, yo hay en ciertos momentos, porque yo me considero de centro, critico mogollón a la izquierda, critico a la derecha, pero yo con la izquierda puedo llegar a negociar y hablar, porque además en temas sociales me escondo un poquito a la izquierda, pero con los de derechas, mira, no me toques a Esperanza Aguirre, la tenemos, o sea, hasta ahí puede llegar. Entonces, no sé de qué nos sorprendemos. A mí se me están quitando las ganas de darle voz. Dice, claro, muchas cosas todos los días. Y yo ¿puedo no decir una grosería? Que sí, debes. O sea, yo he llegado aquí un día y digo, aquí Esperanza Aguirre se pone y dice, chavales, poneos en pompeta, que os voy a dar por culo, y la gente se pone. Te lo digo yo que se pone. Eres muy bruto. Josep, pon orden. Sí, a ver, no conozco directamente el caso, ¿no? Pero yo creo que un poco lo que estamos viendo, más allá del tipo de personaje y el tipo de gobierno que encarne Esperanza Aguirre, yo creo que también a medida que se acerca el 12 y el 15M, hay también provocaciones y cosas que también están hechas no por casualidad, sino que lo que buscan también es provocar y alterar un poco lo que pueda pasar este fin de semana. Por ejemplo, ayer en Barcelona hubo desalojos del centro social La Rimaya, ¿no? Uno de los centros sociales más importantes de la ciudad, formada por gente muy activa en los movimientos sociales, y evidentemente nadie piensa que eso es casualidad. Es decir, que yo creo que también asistimos a declaraciones o acciones que son provocaciones o que son intentos también de generar confusión y situaciones extrañas a medida que se va acercando pues todas las actividades de este fin de semana, ¿no? Eso mismito es lo que yo decía, o sea, claro, no os asustéis si de repente, bueno, recurrís, y cuando recurrís os dejan volver a abrir, porque entonces da igual, pues es igual, es igual, si, ¿qué decir? No sois Televisión Española, o sea, ¿qué también, más da? También como somos. Claro, sí, claro, pues, pero lo que preocupa realmente es el derrotero de todo, es el derrotero de Televisión Española, sin ir más lejos. Habíamos conseguido, vale, sí, escorada de centro izquierda, vale, sí, pero habíamos conseguido una televisión pública de calidad que se podía ver, que tenía series de producción propia, que bueno, que entretenía, que informaba. Los telediarios son los más vistos desde hace un montón de meses, tienen un montón de premios a nivel internacional. Digo yo que a nivel internacional tampoco estarán todos escorados a la izquierda, ¿o sí? Uh-huh. Y se les acusa de manipular, coño, lo que hacía Urdaci, que era, claro, es que dices, vale, muy bien, o sea, yo entiendo que haya periodistas que se puedan escorar hacia el centro izquierda y lo que tú quieras, pero yo veo que hay otros que se les da voz y que no se escoran precisamente al centro izquierda. Creo que va a llegar Maruenda. Ay, sería genial. ¿Cómo introduce la siguiente sección? Porque no, iba a estar muy bien. Iba a estar muy bien eso, porque nos íbamos a desayunar todos con el jueves. El jueves en Televisión Española, telediario, iba a ser el jueves. Pues como digo, Sara, que además ya es experta en este programa, sabe que aquí termina el tiempo de tertulia, pero no os retiréis porque en unos minutitos tenemos una última sección que a Sara le gusta mucho. Antes, los últimos tweets, Claudia. No hay mucho movimiento. Hay algo. Solo quería leer al hilo de lo que estabais comentando antes en cuanto a las provocaciones. La última perla de Esperanza Aguirre, que ha dicho que acampar en la plaza es privatización del espacio público. No me lo puedo creer. Con la que está cayendo, pues ha soltado esto y ha dicho que considera muy generosa la decisión de Cifuentes de limitar las concentraciones del aniversario del 15M. Sin dar crédito absolutamente a nada de lo que acabo de oír, damos paso a la hoguera. A la hoguera. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stolen many men's souls. En esta sección ya sabéis que lo que hacemos es simplemente echar a la hoguera a uno de los protagonistas de los temas del día. Hoy hemos añadido, y ahora apuntaba Fernando, a un ínclito personaje más. Nuestros tertulianos votarán a uno de los protagonistas de la jornada, que ha elegido Ricard, y si hay empate, como no está él, el que desempataré en este caso, soy yo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 candidatos que paso a leer y después hacéis vuestras votaciones. A saber, a los partidos tradicionales griegos, por no haber hecho o por haberlo hecho tan tremendamente mal. Ese es el primer candidato. Nos movemos de Grecia, partido nazi de Grecia, por ser nazi, simplemente. Esa es la observación que hace Ricard. A Sarkozy, por perder las elecciones y dar vida a la ultraderecha francesa. Tercer candidato. A la delegación del gobierno por limitar el derecho de manifestación en un lugar público. Cuarto punto. Y por último, lo apuntaba Fernando, a Paco Maruenda, director de La Razón, por la bochornosa portada en la que criminalizaba a 5 jóvenes estudiantes. Ya tenéis los 5 candidatos, pensároslo un poquito, y el que se vaya, lo vaya teniendo claro, que lo suelte. Chicos. Uf. Que está complicada la cosa hoy. Yo siempre tengo un candidato y hoy estoy dudando. Ay, ¿por qué no empieza Josep? Que lo tenemos al pobre ahí sí. Escorado. Yo tengo un cocido. Josep, después de lo de Esperanza Aguirre, creo que... A Josep lo recuperamos en un minutito, confiamos en la magia de Fossi. Ha dicho, van a privatizar la plaza, para allá voy. Ha cogido el primer ave que salía. Salía a Barcelona-Madrid. Bueno, pues yo, a ver, yo sinceramente estoy entre esos seres pintorescos. Mira, sí, que piden a los periodistas que se levanten. Te iba a comentar precisamente eso, entre que conectamos y no con Josep. ¿Qué os pareció lo de la rueda de prensa, chicos, del partido? A mí me parece fantástico, esa estética retro, es como vintage. Mola mogollón, levántense para saludar al líder, perdone. Mande. Creo que ya tenemos. ¿Hemos a visto Josep? Algún capítulo de los Simpson así, ¿no? Sí. Sí, por eso. Al otro lado de la línea, te comento, Josep, ¿estás ahí? Sí, es que se ha cortado. Tenemos una última sección que se llama La Hoguera. Te voy a dar 5 candidatos. Aquí ya están pensando, nadie lo tiene claro. Y estos 5 me eliges uno. Y por democracia absoluta, elegimos un quemado para la noche de hoy. Partidos tradicionales griegos, por un lado, por haberlo hecho, como tú comentas precisamente, tan mal estos últimos años. El partido nazi de Grecia, en segundo lugar. A Sarkozy, por perder y dar vida a la ultraderecha francesa. A delegación del gobierno, por limitar el derecho de manifestación en lugar público. Y a Paco Maruenda, director de La Razón, pues que te voy a contar por la portada del pasado martes. ¿Alguien lo va teniendo claro ya, de estos 5 a quién elegimos? Cocidito, ¿no? Difícil, ¿eh? Es complicado. Yo decía, Josep, que empezaras tú, que te hemos dejado así como de lado. Bueno, pues la verdad es que me lo ponéis difícil, ¿eh? Porque yo creo que todos deberían ir rápido a la hoguera. No sé, quizá por el significado político global, el hundimiento de los partidos hegemónicos en Grecia es lo que puede marcar un cambio profundo en ese país, y a lo mejor podemos empezar por quemar a estos, ¿eh? Pero yo creo que sería partidario de hacer alguna excepción y mandarlos todos de golpe. No lo descarto. Primer voto para partidos tradicionales griegos. Más, chicos. Pues fíjate, yo no voy a quemar al nazismo porque puede ser contraproducente. Lo mismo luego se rebotan y es peor. No soy nada de voto de los franceses, lo siento mucho. Y me caen mal desde hace mucho, me parecen muy chauvinistas. Y metería a Sarkozy, a Le Pen y todo el extremo que se pueda ver. Además, Sarkozy se ha portado fatal con España en comentarios absurdos, que encima nuestro gobierno pues le ha reído las gracias. Entonces meto a Sarkozy, pero además me parece bajito y feo. Yo es que quiero darle un accesit, porque verdaderamente se lo merecen a mis amigos de Amanecer Dorado, que me suena a otra cosa dorada. Quiero darles un accesit porque verdaderamente se lo merecen. No obstante, yo hoy estoy patriota y voy a echar a la hoguera a Maruenda, porque realmente se merece ir un poquito a la hoguera y que nos siga dando momentos de gloria, por favor, que yo me lo pasé tremendamente bien entre el tupper de Rajoy y los currículum. De verdad, me ha dado 2 días que, gracias, ha sido lo único que me ha hecho sonreír en toda la semana. De verdad. ¿Y qué significa esto? Pues que me toca a mí desempatar. ¡Qué papelón! Fossi, Claudia, acepto consejos. Yo voy a por Maruenda, lo siento. Tú lo tienes clarísimo. Más que claro. Tú lo tienes clarísimo. Bueno, pues en cualquier caso, a mí no me parece en absoluto mal. No sabéis... Puede que me despertara una pequeña sonrisa, pero sobre todo mucho, muchísimo asco. Así que Paco Maruenda, director de La Razón, es nuestro hereje de la noche. ¿Dónde lo mandamos, Fossi? Ahí escenificaba. Así escenificábamos esta hoguera de esta noche. Al final ha sido Paco Maruenda. Ha sido brutal porque hemos hablado de no sé cuántos temas y al final Maruenda se lleva al gato al agua. Por iba a decir un insulto. Es que no, ya llevo mucho. No, tiempo. Pero te digo la verdad. Yo hubiese mandado muy a gusto a lo griego, pero es que me quedan lejos, es que este me queda más cerca. Y estoy patriota, estoy chauvinista. Había que elegir una razón, la verdad que era muy complicado. Había que elegir una razón. Y hemos elegido y la hemos elegido razón. La razón. La razón. En no, sí pero misma. Me gustó mucho más la portada del Tupper. Señor Maruenda, soy fan de la portada del Tupper. Y soy fan de la rectificación de la Gaceta al día siguiente. Por mucho que diga la razón, Rajoy nunca comió en Tupper en Toledo. Está muy bien. Bueno, pues hasta aquí la Plaza en Llamas de hoy, jueves, a dos ditas del 12 de mayo. Un placer compartirlo con todos vosotros. Un saludo de nuevo a Ricardo Arís, que no falte. Y bueno, pues recuerda a nuestros oyentes que hemos tenido a Sara Sánchez, que es @Sara_SanH. Es complicado, ¿eh? Es que es complicado, ya. Deberías viejo, dar una vueltecita a tu nombre de. Una vueltecita al nombre de Twitter, sí, me voy a pensar. Sí, pero favor. Es que Sara Sánchez ya estaba cogido, que es mi niño de toda la vida. Y Sara, bueno. Claro. Sin guión bajo, tal vez, que es el que me complica en el fondo. No me importa la H. Es más ya por no, el guión bajo. No, pero es que ya estaba todo cogido. También con H. Fernando sí. Marcos, @moetuna, mucho más fácil en Twitter. Sí, sí, bueno, tiene su historia. Pero bueno, últimas noticias. Me acaban de decir que Ricard Arís ha ido a rezar a la Virgen de Montserrat a ver si el Barça gana algo este año. Está ahí la Copa del Rey. ¿Cómo que aprovechas que no está aquí el señor director, que por cierto me está dando una llamada de atención? Sí, no, aprovecho para introducir un tema que al final no ha entrado, que es el tema del Atleti. Desde aquí nuestra enhorabuena al Atlético de Madrid. Y despedimos también a Josep María Antentas, que es JM Antentas, con @adelante en Twitter. Josep María, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Bueno, pues hasta aquí entonces la Plaza en Llamas de hoy jueves. Un saludo muy fuerte también para Fossi. Nuestro agradecimiento al piloto de la nave de hoy jueves y a Claudia, que ha estado con nosotros toda la tarde en las redes sociales. Claudia. Buenas noches y estaremos aquí cuando lo pida el señor Ricard Arís, que no ha dado señal por Twitter. Bueno, estamos esperándole todavía. Me acaba de llamar a mí ahora mismo al móvil, por eso decía que me estaba dando un Twitter. Es que porque los tentáculos de nuestro director son largos. Y Aupa Leti. Eso quiere decir. Aupa Leti. Eso quiere decir que estamos fuera de tiempo. Así que un abrazo a todos, chicos. Dentro de 7 días, a las 9. A las 8, a las 9. A las 9. De la noche del próximo. A la hora que quiera que sea. Del próximo jueves tendréis de nuevo a Ricard Arís con todos vosotros y una nueva entrega de la Plaza en Llamas. Hasta luego. Adiós.